Sin presupuesto y políticas públicas concretas que respondan a nuestras demandas, no es real que exista la voluntad política de escucharnos, es mera ficción. Por eso expresamos una vez más la necesidad de más casas refugio en nuestra ciudad y una estrategia posterior al refugio. La posibilidad de partida presupuestaria para alquileres transitorios hasta que la mujer pueda reacomodarse. Incorporación de proyectos de trabajo en los seguimientos. Contar con espacios de cuidado y juego para las niñas, para la inserción laboral de las víctimas. También es necesario diseñar e implementar en un dispositivo para varones, articular con el Poder Judicial y destinar recursos humanos con formación en género. Consideramos de suma importancia aumentar la capacidad de desarrollo territorial con más promotoras. Para esto es necesario mejorar las condiciones laborales de precarización de quienes hoy desempeñan ese rol fundamental. A nivel provincial, instrumentación de la Ley 26.485 como punto clave para cualquier política pública y que sea pensada bajo esa ley y no solo la 3.040, ya que nuestra provincia es una de las pocas que no la instrumentó aún. Porque vemos día a día los femicidios y abusos quedan impunes. Se sufre en carne propia, se crean leyes, se buscan salidas, pero la mentalidad patriarcal en muchos casos sigue intacta y difundiendo el miedo en las mentes y en los cuerpos. Se sigue una demanda grande en cuanto a poder lograr un sistema judicial con real perspectiva de género. Y solo se puede lograr con una reforma judicial feminista y de positivos institucionales que sean eficaces y eficientes. Para ello se necesita que sea mayor el presupuesto para las políticas públicas que sean dirigidas a abordar las situaciones, porque la vida no espera, porque cuesta abrir los ojos y querer salir de la violencia. Y en ese camino las cosas no pueden ser lentas y burocráticas, porque eso también es una doble violencia. Por otro lado, en este contexto de crisis socioeconómica, con un marcado aumento de la feminización de la pobreza, somos las mujeres y las disidentes las principales víctimas de ajuste, la pobreza y la represión. Expresamos fervientemente de la deuda, que la deuda es con nosotras, nosotres y con nuestras vidas. Ahí. Nos posicionamos fuertemente contra la precarización, exigiendo que las promotoras de género municipales pasen a ser trabajadoras reconocidas por el municipio y que ese cupo sea abierto también para compañeros que ya vienen haciendo ese trabajo de manera voluntaria por militancia en el territorio. También remarcamos que como mujeres y disidencias tenemos doble jornada laboral contra los salarios y las jubilaciones de indigencia, contra la exclusión social económica que viven a diario las personas del colectivo trans LGTBIQ+. Una vez más, las mujeres y disidencias somos quienes sufrimos violencia económica de la manera más directa. Somos nosotros quienes durante la pandemia hemos visto empeorada nuestra situación económica, debido no solo a los bajos salarios, sino a la falta de registro de nuestros empleos y al aumento de tareas de cuidado que produjo el aislamiento. Nuestros miedos no tenían que ver solo con contagiarnos, sino también con la posibilidad de perder nuestros trabajos y con ellos nuestro sustento familiar. Sin contar que las casas fueron el lugar más peligroso para algunas mujeres y niñas por estar en constante convivencia con sus agresores. Seguimos siendo nosotras y nosotres quienes tenemos que combinar el cuidado infantil y de adultos mayores con las tareas domésticas y la continuidad laboral virtual o presencial. Muchas veces en condiciones precarias y excluyentes, sin conectividad a internet, sin dispositivos. El colectivo que trabaja en docencia, salud, merenderos barriales, es altamente feminizado, cumplen el doble rol de cuidado social y familiar y han puesto su fuerza de trabajo al servicio del bien común. El desafío es conciliar una política laboral y de cuidados que contemple la división sexual del trabajo, considerando las tareas de cuidado un trabajo con valor y que necesita ser visibilizado. La feminización de la fuerza de trabajo tiene que ir de la mano de la equidad y de la justicia social, de la igualdad de género. Si no, el techo de cristal nunca se rompe y seguimos siendo vulnerables. El objetivo de este día no es solo llamar la atención sobre la desigualdad, la discriminación y las distintas formas de violencia, sino también reclamar y exigir la implementación de políticas públicas con presupuesto para erradicar y prevenir esta problemática que atenta sobre nuestras vidas. Denunciamos a la justicia de Salta que a 9 meses del incendio de su casilla busca condenar a Yolanda Vargas por la muerte de sus hijes, Melanie y Tiago. Yolanda salió a comprar y un cortocircuito incendió la casilla con sus 3 hijes adentro. Justicia con perspectiva feminista ya y acceso a la vivienda digna. Las víctimas son las niñas, las mujeres, las familias condenadas a vivir en asentamientos sin servicios. A pesar de años de lucha y de los derechos que conquistamos como colectiva feminista, hoy seguimos siendo conscientes de que para ver crecer niñeces más libres, nunca podemos dejar de mirar a la realidad con lentes violetas que nos permitan ser y hacer de forma libre, sin represión ni miedo. Hoy más que nunca sabemos que el camino es la organización, la alegría, rebeldía de construir siempre la realidad social que queremos y deseamos habitar. Endurecernos sin perder la ternura y seguir tejiendo redes de justicia, de dignidad y de cuidado. Por eso exigimos aparición con vida de Luchita. Hace más de un año, niñas fueron emboscadas por las Fuerzas Armadas paraguayas. María Carmen y Lilian, de 11 años, fueron detenidas con vida, torturadas, ejecutadas, y desde el 30 de noviembre de 2020, Luchita ha sido desaparecida. Basta de violencia patriarcal en América Latina. También exigimos presupuesto real y efectivo para el cumplimiento de la ley 26.485. Refugios en todo el país para mujeres víctimas de violencia. Implementación de la licencia laboral paga para la víctima de violencia en el sector estatal y en el sector privado. Ley Micaela garantizada en las instituciones. Funcionamiento eficaz de la ley Brisa. Desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual. Niñas, no madres. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Separación de la Iglesia y el Estado. Más mujeres e identidades trans en puestos jerárquicos que piensen políticas públicas según nuestras necesidades e intereses. Basta de hambre y desocupación. Presupuesto para vivienda, salud y educación, no para el FMI. Implementación efectiva del cupo laboral trans ya. No a la absolución para los femicidas de Lucía Pérez. Libertad para Milagro Salas. Reconocimiento del derecho ancestral del pueblo mapuche a la libre determinación de los pueblos, a su cultura, a la tierra como derecho y lugar para poder ser pueblo que resista la violencia huinca histórica. Juicio, castigo a los culpables y condena ejemplar a todos los femicidas. La libertad se aprende ejerciéndola. Libres nos queremos. Por nuestras muertas, toda una vida de lucha. Por nuestras vivas, revolución feminista.